nos metemos en un tema que nos preocupe y es nos preocupa y es esto que siempre decimos, que las mujeres no desaparecemos, nos desaparecen. Tal es el caso de Gisela Gutiérrez, a quien la queremos viva, queremos saber dónde está Gisela, y por ello la campaña contra las violencias hacia las mujeres Regional Mendoza está acompañando a la familia de Gisela Gutiérrez. Se ha hecho una presentación al respecto, en lo cual, para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Poli de la campaña, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Poli? Buenos días, Gaby. Buenos días a toda la gente de La Mosquitera. ¿Cómo están? Bien, bien. Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Poli, que nos puedas contar qué ha sucedido al respecto de Gisela Gutiérrez, si hay algún avance, si continúa todo igual como siempre y qué se viene también mañana. Dale. Sí, en realidad, así como avances, podríamos decir que logramos que haya cierto movimiento, porque hasta el momento se habían realizado 2 allanamientos junto con María y con Ramona, la mamá y la hermana de Gisela. Uh-huh. Veníamos pensando de qué manera activar, de qué manera lograr que la causa se mueva, porque entendemos que justamente el problema es este, de que no hay investigación, digamos, por decirlo simplemente. Y en coordinación con el abogado que tiene la causa desde hace un tiempo, eso también es una novedad, Fernando Peñalosa está llevando el patrocinio legal, y un poco en contacto de la campaña contra las violencias y con él, hablábamos de qué manera lograr presionar y cuáles son las acciones que se necesitaban, y en ese sentido se logró hace un mes que se haga un tercer rastrillaje. Uh-huh. En un área más delimitada de La Favorita, y la verdad es que nosotras lejos de confiar en las herramientas del Poder Judicial, sí debo confesar que arrojamos nuestras expectativas sobre esa situación. Dijimos, bueno, esta vez hemos logrado que el perímetro sea más acotado, ya esto sería el tercer rastrillaje. Pensamos que realmente iba a ser algo distinto. Fuimos desde la campaña presencialmente ese día a estar con la familia, y nos encontramos una vez más con un cachetazo de parte del Estado, ¿no? Porque nos dimos cuenta que primero la policía y, bueno, quién es el personal, digamos, los peritos, llegaron tarde al rastrillaje, no tenían idea, era muy poco personal, en alrededor de 5 o 6 personas, pero no tenían idea cuál era el radio, digamos, a rastrillar, no llevaban elementos, llevaban un solo can. Y, por supuesto, el fiscal no, pero el ayudante fiscal actuó de una manera violenta, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, esperen, tienen que tener paciencia, vamos a ver qué se puede hacer. Digo, entonces, esta última situación creo que de alguna manera fue una gota que colmó el vaso. Se hicieron un nuevo rastrillaje más, que fue una pantomima como los 2 anteriores, y un poco nos hizo tomar la decisión de algo que ya veníamos nosotras pensando, que es hacer una presentación formal hacia el Procurador General, que es, digamos, el jefe de los fiscales, que es Gulé, exigiéndole que nos den explicaciones de por qué la causa se viene manejando de este modo, y además haciendo explícito que nosotras entendemos que esta forma de omisión y de acción es violencia hacia las mujeres. Poli, además, recordando el total abandono desde el principio, ¿no? Y todo lo que se tardó para poder llevar a cabo el primer rastrillaje, ya ha pasado un montón de tiempo, y bueno, y recién se viene a hacer este tercero, y en las condiciones en las que se hace, ¿no? Así es, desde el primer momento, incluso en esto, como vos señalás de la trayectoria, yo creo que está bien también, y de hecho así lo hicimos en el informe, remontarnos a digamos, antes de la desaparición de la vida. Sí. Y lo señalamos y lo ponemos explícitamente así porque Gisela, bueno, como saben, tenía denuncias ya, había realizado denuncias por una situación de abuso sexual, había realizado denuncias por violencia de género, y en ese sentido la justicia también la desprotegió y también la dejó, a merced de lo que cualquier violento pudiera hacer con ella. Entonces, desde un primer momento ya estamos hablando de una justicia que no escuchó, que miró para otro lado, ¿no? Y después sí, como vos señalabas, todas las demoras, digamos, para los procesos que sabemos que es clave que sean urgentes, digamos, y que esas primeras horas, primeros días, hasta primeras semanas, digamos, de búsqueda, son muy importantes, y en esos momentos se omitieron un montón de acciones, digamos, que debían ser llevadas a cabo, no se llamaba a declarar, no hay ni un solo imputado en la causa por Gisela, y estamos hablando que esto pasó en julio de 2015, ¿no? Hace más de 3 años. Entonces, es más que llamativo, es más que llamativo. Nos parece que por ahí el caso de Gisela devela toda una trama de impunidad y de encubrimiento que en este caso está expresado más explícitamente en el accionar del Poder Judicial, de cómo se investiga, de cómo se omiten pruebas, de cómo se deja escuchar a toda una familia y a toda una comunidad que viene pidiendo justicia, ¿no?